señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana. Aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. Ara sí que me río. Senyor X. Ah, no, que he pensat que vaig a parlar català tot el programa. Ah, guai. Ai, que se me van los pies. No te cargues la mesa, que és tuya, eh? Bueno, és quan vaig de camping. Bueno, saludos, marcianos. Com estem? ¿Recordáis quiénes somos? Yo sí. ¿Quiénes somos? Va, dilo tú esta semana. Yo me acuerdo que tú te llamas Doctor Arritmia y yo me llamo Señor X. Uy, ¿dudando? Iba a decir Doctor Germán, pero... Mejor no, Señor X. Señor X, mejor. Para los amigos, señor X. Claro. Para los enemigos, señor X. Y para Ramón Rodríguez también. Señor X. Que se joda. Vale, ya está todo bajo control. A ver, para los no iniciados, en los temas de no iniciarse. Iniciarse este programa pronto. Se llama Colaboración Ciudadana y es nuestro pequeño tributo a Mayor Oreja. Y pues es un programa que se pone musiquilla cañera, se intenta hacer humor. ¿Por qué a Mayor Oreja? Porque a mayor oreja, mayor sordera, es el lema del programa. Bueno, ya, pero ¿por qué? Programa sorprendente en el que el señor X ha venido con un canuto. Dios nos libre. Vete con cuidado. No lo digáis más alto. No lo digáis más alto, que a lo mejor lo escucha la familia. Todos la hemos cagado. Bueno. Bueno, ¿qué más? Ah, hay dos Emilios, hay relato. Dale la vuelta a esto, que estoy viendo el culo de nota sacándole las tripas. El palanca sigue sin dar señales de vida, no sé qué es peor, ¿eh? Es igual. Se va a palanca. Si no, que escribir, que no escriba. Y eso, pues, va a ser otra un programa... Gente, guay, chachis, pilongui. Que es para celebrar... La de Mallorca. La de Mallorca, que en realidad es valenciana. Es valenciana, que vive aquí en Barcelona. Pero bueno, podría ser de Asturias también. Con mes amics, mes endins. Claro. Si fuera mallorquina, ¿eh? Ah, o sea, ¿sabes? Sí, que en mantas sí, colcha sí. Y juegos de cama, la mallorquina tiene fama. En Plaza Universidad 6, al ladito de la Caixa. ¿Eh? Es nuestro patrocinador, sí, sponsor. Sí, pero yo... Hostia, que ya no parlo catalán, tío. Hostia, me has fallado. Deu, tío. Es la fiesta mayor de Barcelona, que lo sepáis. Es la semana posterior al gran concierto que dieron Rai Capo, Porcel y tres señores nuevos en la báscula. Pero se hacen llamar Shelter. Has corto un momento. La fiesta mayor ya ha dejado de ser fiesta mayor. Que le den parkour, si nunca viene nadie. Da asco. En San Blanca, que tal tenían que pagar. Mira, ¿no? La no diferencia, sé. Fiestas de Bilbao, ¿quién viene? Henry Rollins. Fiesta de Barcelona, ¿quién viene? Nadie. Son cosas que lo pasan. Lo ponen en una balanza y a lo claro, mejor empiezas perdiendo. Tío, que vos no es potting de a todo. Ya lo decía Albert Playo, yo tenía más razón que un santo. Ay, por Dios, bendito. Qué pena más grande, prefiero a muerte. Empezamos este programa con una canción muy vieja, pero que... Tú, que me gusta mucho. Veo que estás programado, ¿no? Porque yo aquí sí, me lo voy perdiendo todo. Está apuntada y todo, ¿eh? Para que vea. Ah, mira. Señora Ice-T al frente de los Body Count con una canción polémica que le hizo censurar su disco en un sitio que se llama USA, que es un país vasto y grande también. Sí. Me ha dicho mi cuñado que ha ido hasta... Y que es vasto, ¿no? Es grande. Todo es grande. O sea, va a comerte algo grande. Grande. Va a hacer, vamos a hacer una casita. ¿La hacemos grande? Tú vas allí a Nueva York o a un sitio de América. Dices, me pone un croissant. ¿Can you ponerme un croissant? Y te dicen... ¿Has traído la furgoneta? ¿La tienes ahí aparcando? ¿Are you the furgonate? I am. Ya ves. We are the furgonate. Ya ves, allá. Bueno. Ice-T al frente de Body Count con su puto fuck. No es, no es fuck, porque es cop killer, el asesino de Madero. O sea, le tenía que decir palabrotas. Sí, claro. Y me he puesto, me he visto eso Nusa. Eso hace de radical, ¿eh? Me he visto que Nusa, sepas ¿eh? Que no asusta ni a las viejas, pero que hace de radical. Vale. He estado reflexionando. Quiero que lo sepas. Pues después de la canción nos lo explica. Venga. Body Count. This next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. Ay, ay, ay, Cosa. Quería darle las gracias a España, tío. ¿A España con G? Sí, ¿sabes por qué? ¿Qué ha pasado? Por hacer que darle la mayoría absoluta al Partido Popular. ¿Sí? Sí. ¿Qué te han hecho hoy? No, tío, no me han hecho nada, tío. Es fantástico. Media España está... Media España sin está... luz. Está. ¿Y media España? No sé dónde está el interruptor. No. Nos todo jodido. En la calle. Todo el mundo en la calle. Luchando. Oy, wow, sí, oy, sí, wow, wow. Al tanto, ¿eh? Eso sí que... Luchando por sus derechos. Y ellos dicen que ¿para qué? ¿Para qué? No, no, que no lo van a cambiar. Que eso no lo pueden cambiar. ¿Y sabes qué? Lo mejor de todo. ¿Qué? Que el otro día salió uno del PP diciendo que él no iba... No sé si era presidente, no lo sé. Que él no iba... Es que lo oí en la radio. ¿Lo de las chapas o qué? Sí, que él no iba a hablar de matrícula, las chapas de los coches. Chapas de los coches porque no es cuestión de hablar. Eso son tonterías. Yo sabes lo que he pensado. Que me voy a cambiar las placas. Pero no voy a poner una delante de atrás. Por todo el coche, forrado. Forrado de placa. Forrado, como si fuera un pastelito Bimbo, todo lleno de números y letras. Ah, toma por culo. Ah, toma por culo. Y la gente que vaya haciendo jeroglíficos en los atascos, que hay mucho. A tomar por culo es una palabra radical, ¿eh? A tomar por culo muy radical. ¿Y sabes lo que me pasó a mí el otro día? Que te digo un poco. Que sea para bien o sea para mal, se pelaron un tío en San Andrés, ¿vale? ¿San Andrés? Sí, San Andrés, le pegaron un tiro a un tío del PP. San Adrián, que es lo mismo San Mateo que San Juan. Dime, no creo en Dios. A ver, ¿sabes qué? A ver. Me comí un atasco en la ronda. ¿Sí? Sí, mira, de la diagonal a Guinehueta, una hora pasada, ¿eh? Sí, pues ha venido un transportista a mi curro hoy que se pegó 4 horas en la Meridiana. Desde Sagrera hasta la salida. Que a mí me nada. Parece muy bien cuatro que el presidente horas. No hable de las planchas esas, de los coches, de las chapas, pero yo no me estoy parado una hora así como así, ¿eh? No, es que queríamos pillar a alguien. Si tú te crees que sea alguien, se va a meter en la ronda tal como está. Claro. Se irá por otras calles más pequeñas. las calles de la gente pequeña. Bueno, pues el otro día fui a ver a los Shelter. Tú no viniste, lo no. contamos, pues estuvo bien. Uf, estaba a tope, ¿eh? Un calor allí en la báscula que te mueres. Sí. Mucha calor. Que allí que pongan aire acondicionado o algo, porque si no nos vamos a morir. Concierto intenso. Mucha gente. Ahorita y cuarto, lleno a rebosar. Como cuando tocamos nosotros, va, pero va. Con gente. Ah, vale. La gente, aparte, la que estaba apoyada en la pared es que no tenía más remedio que estar apoyada sí. en la pared, ¿no? Por cierto, había un tal Araña, un chaval que se llamaba Araña, que un grupo lo hizo subir, o sea, serían colegas suyos. No veas qué papá llevaba el amigo. Sí. O sea, lo hicieron subir al escenario solo para que le tirara cerveza a todo el mundo, incluido a la banda. Se tiró él por la cabeza y se bajó. Yo pensé cuando subió, ¿cantará algo? Sí, los huevos. Sí, los huevos, se cantaba. 4 latazos o en la huevo, cabeza. O el huevo. Y luego se dedicaba a subirse a mesa y tirarse de cabeza al suelo, literalmente. Ah. Iba andando con una papelera en cada pie, una papa. Sí. Yo tal como llegué, entré y me dijo, hola, grandullón, tú sí que eres grande. Y ya le pegué una miradita de esas mías, de que es como una gilet y ya se calmó un poquito, pero la araña. La araña, iba a tope la araña. Oye, bueno, pues los Shelter estuvieron en su línea, solo tocaron los temas intensos de cada disco. Y hubo un momento que tuvieron que parar el concierto en los bises ya eran en la repera, ya saco Paco. Y se ve que saltó alguien del escenario corto. Entonces le dio a la primera fila y uno de la primera fila se dio un golpe en el escenario, en el cuello, y se ahogaba y se moría. Entonces ¿sí? Ray Capo se llevó las manos a la cabeza, paró la canción, sacar a este tío de aquí, Boliche y compañía lo cogieron. Lo sacarían por ahí para que le cambiara el color de cara, que estaba moraete. Y para adelante. Estas oh, cosas pasan. Man. Y el Rey Capo decía, sí, Hare Krishna, peace, peace, pero casi nos pelamos a un payo, amigo. Otro detalle fue la última canción. Todo el mundo, Break down the wall, para variar. No, que no, que nos da vergüenza, que somos muy tímidos. Y cuando llegó la última le dijo a Porcel, bueno, Porcel, tú tienes la guitarra, empieza a tocar la que tú quieras. Y cuando parecía que iba a tocarla, no, tocó otra, de Shelter. Pero bueno. Qué intenso. Cabrón. Sí. O sea, os hizo la pirula. Sí. Hablando rápidamente. Solo están el Porcel y el Ray Capo. El resto son todos nuevos. Y hay otra guitarra en directo. Sí. Y que... Muy bien. Cumplían. Sí. No estaban ni el chino ni el gordito pelirrojo de la batería. Pero... El chino era un poco... un poco lamentable. Yo me acuerdo cuando los vimos, pero... La verdad. A mí no me quitaron el sueño. Igual el otro día... O sea, que a ti cuando te gusta algo... Supongo que no ya habrán colgado en www.riff-fancine.com, ya estará colgada la crónica del concierto de Shelter. Os vais allí y os la leéis, porque aquí empezáis a decir canciones y eso es un poco complicado. Claro, canciones que cantaron y tocaron. Simplemente que nada más salir... ¿El doctor Rimas bailó y todo? No. ¿No bailaste? No estaba. Fin ahí. Llevaba una trompa ya de upa, porque me dijeron, tocarán a las 11, que se tienen que ir para Portugal volados. Sí, sí, las 2, colega. Imagínate la los últimos al final. Sí, sí, claro, como la estrella. Yo cuando entré, ya no te lo pierdas, entré y aparco y vamos, a dos deos, Ray Capo, que casi le endiño con el ¿sí? coche. Estaba ya agachadito cogiendo unos CDs de una bolsa. Y, uy, te ha ido un tris, Hare Krishna. Sí. Si te lo espera, anda, que te lo espera, ya puedes ir para atrás y pírate a tu casa. Pues ya, te veo pegan un jumbo, mil tíos persiguiéndote ahí. Encima que viene y entra gratis y se carga la estrella del rock. Ya. Se ha jodido. Eso es actitud. Y cuando salió, te dijo algo. Que va. Me crucé con él 80 veces, tío. Él pasaba por el bar y nos miraba como diciendo: esta juventud está perdida. No puede beber tanto. Y nosotros lo miramos como diciendo: la pagamos nosotros, ¿no? Pues cállate la cállate. Boca. ¿Qué vas a ver tú? Lo que es bueno de la cerveza ay, de bebé. Por Dios. Qué juventud. Bueno, lo dicho, Shelter estuvieron de puta madre y abrieron su set con una canción que es la canción que abre el Mantra, su obra más intensa, que se titula Message of the Bhagavad y que suena tal que así, con ellos primero cantando en plan Hare Krishna. Bueno, pues ponlo. Y comiendo pastelitos de arroz y esas cosas. Si no subes el volumen, no se va a oír. Ah, pues entonces hago otra vez la pausa y como si no hubiera pasado nada. Si no sube el volumen del aparato, no sube. ¿Te van a alojar el Krishna? Close de los CD. Muy bien. Ram. Qué bien. ¿Viste el qué? El otro día la entrega de los premios en TV. No. Pues vieron risas porque sacaron a hablar al tío que inventó el Napster, ¿sabes? De internet. Y no me jodas, sale el chaval súper joven, ¿eh? Me quedé flipado. Con gorra y camiseta de Metallica. A tope. A tope. Dijo, es que me lo han regalado unos colegas. Hijo de puta. ¿Ah, sí? Sí, me quedé flipado, ¿eh? Peña se le va la olla, ¿eh? O sea, a regalarse con la... Y entre el público, Lars Ulrich. Ahí anda. ¿Sí? Hicieron plano y boca arruga. Pobret. Anda que no. Bueno, y, pues pero eso. ¿Cómo se le... ¿Por qué se vino, se fue ese pavo? Pues no sé, lo invitarían a la ceremonia. Paliarla, ¿no? A hacer polémica. Gente le gusta hacer polémica. De momento no la han chapado. ¿A ti te gusta hacer polémica? No, a mí me gusta... Ah, polémica no te mola. Me gusta dormir, las cosas humanas. La polémica te mola. También me mola, y mí, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te veo desconcentrado. Habla con la gente. Unas ¿qué cosas. Te pasa, tío? ¿Qué te pasa con el gas ahora? Que ahora, uy, uy, uy. Ay, qué buena. Me voy a pegar un traguito. Qué buena la Coca-Cola con sus gases y sus cosas. ¿Qué más ha pasado? Han empezado las Olimpiadas, ¿no? Sí, tío. Cago sí, en Dios, tío. Ayer vi yo a la gimnasia deportiva, a las rumanas esas, la madre las parió. No, te dejan listo. Al tanto con la agilidad, ¿eh? Y el otro día vi a los tíos y échale pelotas, ¿eh? Déjate de ¿y qué rapar. Me dices del chico ese que salió a nadar ahí? No lo he visto, tío. ¿No lo has visto? ¿Lo has visto tú? Sí. No, no le queda nada. Dice, pero dentro de 4 años vendré y me llevaré alguna medalla. Y yo pensé, sí, sí. Claro. Tú ven aquí, que aquí ya no habrá nada, ya lo habrán desmantelado. Pero es que el chaval ese se ve que lo pillaron un mes antes, ¿eh? Lleva entrenando desde enero. En enero aprendió a nadar. Pues sí. Claro, allí solo en su pueblo solo hay un río. Y si te metes allí y te comen los cocodrilos, pues no sabía. Y entrena en la piscina de un hotel. Las cosas. Tiene marinero. Pero es que hacía risa, ¿eh? Porque fue para allí y dices, bueno, el chaval va nadando. Hostia, cuando llegó el momento se queda en la voltereta esa que te quedas pillado. Se quedó. Uf, ahí. Pero la dio en 4 tiempos, poco a poco. Metió la cabeza, sacó un pie y la vuelta no podía. A media piscina ya paró. Veía que movía los brazos, pero no avanzaba. Hostia, pero ¿cómo se puede ocurrir a un país mandar este? ¿No? Para eso no mandes a nadie, ¿no? Coño, es el que se ha clasificado. ¿El que se ha clasificado? Solo hay 6 federados en todo el país. Y van 3, me parece. Los otros 3 no saben nadar ya de pleno. O sea, caen a la piscina y se sientan en el fondo. O sea, como Suri, como ¿no? Como Suri. Pero qué fuerte, tío. Y allí sentado en el suelo. Pero yo es que no lo vi. Yo lo vi en la radio y me partía el culo. Digo, no puede ser posible. Y es que yo pensaba que se estaban quedando conmigo. Pues sí, sí, tío. Y no se agarraba a las boyas aquellas. Ya lo que le faltaba, salir con 2 manguitos de los picapiedras. Es que a los otros 2 se ve que se agarraron a las boyas esas que separan los carriles de los nadadores. ¿Sí? Y ya los eliminaron. Se ve que tú eso no lo puedes tocar, ya faltaría más. Te vas a parar ahí a tomar unos vinos. Claro, sí, pues era. A ver, si estás tú en tu piscinica de guay, y te pones los pies para atrás, la manica allí de guay, vale. Pero estás haciendo una competi. Pero yo no entiendo una cosa de una competi de estas. Hasta que no acaba el último, ¿no se puede parar? ¿O hay un tiempo tope? ¿Perdona? A lo mejor no me he explicado bien. O sea, yo, imagínate que yo participo. Sí. Y yo voy ahí a dar por culo. Porque paso de medalla y de religión. Me tiro al agua y me tiro ahí a hacer el muerto. Con el periódico forrado en Iron Fee. Qué va, qué va. Hasta que yo no acabe. No, todavía no acabes, no acabas tú. De ahí no, vamos, cierro las puertas a cal y canto y de ahí no se mueve ni Dios. Pero los otros 2 sí, igual te eliminan para hacer primo. Bueno, para que venga alguien y me saque de ahí. Bueno, pero que ahí son los 100 metros. 100 metros, hace 100 metros y para. Y el que llegue el último ha perdido. Ya, pero claro. Hasta que no llegue. Hasta que no llegue, no se acaba la prueba. Pero los otros no tienen que seguir nadando. No, claro. Ah, ellos se van a su casa. Los otros dos estaban nadando. Pero mi juez, ese que está ahí en el carril mío con el cronómetro, se queda ahí hasta que yo diga. Ya ves, ¿cuánto tiempo hizo el tío ese? Uy, no sé. Pero no demasiado. Ir y volver igual se pegó un par de minutos, no sé. A tope, ¿no? Rollo tranqui, velocidad crucero. ¿Y los otros? Los otros ya debían estar duchados, macho. No me jodas. Ya en el pijama ahí, haciéndole la ola cuando llegaba, ¿no? Pobre tío. Pues no lo he visto, no lo he visto. Y mira que lo quería ver. Vamos a pinchar una canción de los Slipknot, grupo que nunca hemos pinchado aquí. Pero el otro día me dejaron el disco y no me gustó. Pero hay una canción que está muy guay. Y, todavía va, y me grabé solo esa canción. Veo que estás puesto, ¿eh? Porque sí, yo... tú la Get This y suena tal que así. Al loro, nene. Está equivocado. No es. Va a ser que no es. ¿Está equivocado? Es que estas cosas pasan. Cuando uno es joven y tiene inquietudes en la vida... Tenías prisa. Las ganas de meter los botones. Claro, ¿no? Claro. A ti te gusta mucho tocar, ¿no? Siempre ya, te ha gustado ya tocar. Ya, eso me ha gustado tocar y chupar. Sí. A ver, todo. El Slipknot con el Get This. Qué guarrete. Give me a scream, Corey. Yeah! I don't like a fucking thing! Music's just dead, so the thought and nothing to bomb my fucking god. Get up on my back, I don't wanna do a show with this shitty fucking band. You suck, they suck, just won't get fun. I can think of any other words to simplify. They'll drag our opinions are great. It's new school face, motherfuckers, I hate so. Shut up, man. Fucking you ass pass. Fucking you. Alright, pass. Fucking you. I am pass, just let me fucking let's go. Don't be. You can't stop me. recognize you. Let no shitty breathe in the fucking grind. Let no shitty breathe in the fucking grind. Let no shitty breathe in the fucking grind. Let no shitty breathe in the fucking grind. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Get this or die. Que pierden los papeles, tío. No se va a colar otra. No se va a colar. Ah, no, no baja el volumen. Saco Paco, ¿eh? Sí, amiguete. Sí, sí, que está guapo, ¿eh? Sí. Yo no había oído nada. El otro está chungo, ¿qué? ¿Eh? El otro no mola. ¿Qué otro no mola? ¿El resto del disco? El resto del disco. No, a mí no me gusta. Bueno, igual a ti sí, no sé. Ahora vamos a pinchar un disco a voleo, ¿eh? A voleo. Voleo total. Ah, sí, Marea. Los Marea. Más que nada porque lo han enviado. Si no lo hubiese enviado, no lo pondríamos. Le da la gracia al Tommy del Metal Edge, de Radio Pica. Las ¿y cosas. ¿Y el otro cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Quién? Los Hofu no lo ponemos porque no lo tenemos. Si no lo pondríamos. Hostia, el disco de Hofu, ¿lo has llamado? Sí, hostia. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He perdido el teléfono. Ya ves. Pero no el número, el teléfono. La máquina. Pero, la maquinaria asesina. La maquinaria de llamar. La maquinaria que todo el mundo te encuentra en todo momento ahora. Va bien, ¿eh? Todo el móvil. Sí, a mí ya a me que le va bien al profesor Puyove. Sí. El móvil de puta madre. Sí, lo había apagado siempre. Nunca lo enciende. O sea, es un tío que mola, porque tú, pum, llevas su móvil, hostia, voy a llamar al doctor Puyove. Lo necesito para... Pum, lo llamas. No está, no contesta. Salta al contestador, no lo coge. Al principio tenía contestador y luego ya le pegamos la bulla y dice, mira, ya que lo tienes apagado, como mínimo quita el contestador. Pues si no, vamos a tener que estar pagándote ahí como un capullo. Lo peor ha sido hoy que le he dado la bulla, digo, coño, el móvil y tal. Dice, calla, que el otro día no enciendo y me llega un mensaje y me dice que le han quitado 500 pelas. Tócate los huevos. ¿Cómo que le han quitado 500 pelas? Sí, eso me ha dicho. Me llega un mensaje que metió dos talegos o no sé qué y no lo ha usado y le llegó un mensaje de su saldo actualmente es 500 pelas. Talego y medio volado. ¿Qué dice? Ya ves. Eso es que no se entera, ¿eh? O sea, algo tiene mal. Déjalo a sus cosas. A tope. Doctor Puyo ve y sus cosas. Ponemos la canción de Marea. De pequeño se dio con el pico de una plancha. Con el pico de una plancha, ya puede ser. Y luego su madre puso un botelo con cachelos y salió resbalado. Y con aquello que se quemó la espaldita cuando tenía 3 añitos, sí. Pues seguramente está afectado. Está afectado. Bueno, os anunciamos la semana pasada el disco de los Marea. Uy. Se llama Revolcón. Y vamos a pinchar el tema número 5, que se llama El Perro Verde. Y que si no he leído mal en la promo, colabora un señor que se llama Enrique Villarreal. ¿Quién es ese? El Drogas. Anda, tío. Lo oímos, a ver qué tal suena. Pues yo no lo he oído, ¿eh? Ponlo. Ayer puso el sol a remojo. Quise volver a ser el perro verde. Hoy tengo los ojitos rojos. Estuve bailando con la mala suerte. Le he contado mi vida entera, brindándole al aire mi voz cazallera. Bailé su vestido borracho de pena. Me bebí la razón, me fumé el corazón y no volveré a verte. No pude juntar el agua con aceite. Las estrellas salen y estoy colgado del girón de un sueño. El mundo entero no me vale. Ayer por la noche me estaba pequeño y plantando un tiesto sin tierra. Me invento otro mundo de puertas abiertas en donde los besos no sepan a mierda. Voy buscando otro yo, limpio otro picón y ya he vuelto a perderme. No pude juntar el agua con aceite. ¿Quieres tu compañera? Pa' cuando vengas conmigo. tarde, un salteador de caminos perdidos, un costurero en los hilos que han enredado mi vida. Soy el que no tiene sitio, soy el pellizco pa' cuando te olvidas de que soy el perro verde, de que soy el perro verde. Más de caña. Sí, sí, la guitarra así un poco más. Sí, bueno, aquel grupo que vimos en la Plaza del Diamán era. Sí, el día que tocó Horn. Uf, no veas aquel grupillo, madre los padres. Bueno, pero los chavales hacían lo que podían, ¿no? Estaban allí y no lo hacían más, sabían tocar, como mínimo. Sí, eso sí que lo tenían, ¿ves? Sabían tocar. ¿Qué otro, pasa aquí? Que no me sale el tiempo. Otro lo echábamos más cara. Subíamos al escenario y no sabíamos tocar. Este CD es en paranoia, colega. Bueno, el coleguita. Eso queda de radical, ¿eh? También. A ver si ahora. ¿Qué? ¿Puedes con él o él puede contigo? Puedo con él. ¿Has ganado? He ganado. Hostia, 7 minutos de canción. Sí, porque es el fondo del rato, ya sabes. Vaya, te dejo a ti que hables porque yo me voy preparando mis cosas, ¿vale? Parece bien. Respiraciones y esas cosas. Sí, encendemos un cigarro. Bueno, vigila porque si tengo que controlar yo el volumen, pues igual tengo problemas con el papel. Bueno, pues nada, os presento al doctor Arrimia y su relato querido Reyes Magos. The machine stands before us on the stage. It's a huge thing looking something like a bad dream out of a science fiction story. Two speakers are on either side of it. The recordings themselves are now being brought in. They look like oversized tape reels. Queridos Reyes Magos, ¿os acordáis de mí? Sí, coño, aquel niño pesado que os pedía cada año en Madelman un futbolín y un billar. ¿Ahora sí? ¿Ya? Es igual, lo entiendo. Tanto niño por ahí y tan poco tiempo. Perdonad que os moleste. Ya sé que aún no es época de este tipo de cartas, pero llevo unos días dándole vueltas a una cosa y os la quería preguntar. ¿Os suena de algo la palabra explotación laboral? Os lo digo porque me da la ligera impresión de que sea quien sea el que os mande, ya sea divinidades sociedad anónima directamente con contrato fijo por la empresa, o bien celestiales ETT, creo que se está cometiendo un abuso con vosotros tres. Y ya no te cuento lo mal que lo tiene Papá Noel, aunque ese, con la pinta de borracho que me lleva y el exceso de colesterol, creo intuir que tampoco le debe ir tan mal. Sus trapicheos tendrá por ahí. Claro, ya lo sé. ¿Qué me vais a contar a mí? La vida está muy jodida y lo de hacer huelga ese día os podría costar el puesto de trabajo. Y eso es una putada. Os lo digo yo, que a diario veo a un puñado de chavales que serían capaces de follarse a su mamá delante de su papá con tal de obtener un contrato. Y esos no son los peores. Los hay que se atreverían a hacer un agujero de una patada en la losa del nicho de mamá el día de su funeral y con los pantalones a la altura de las rodillas meterían y sacarían su miembro de dicho agujero ante la mirada de todos sus familiares y el infarto de papá. Pero algo tenéis que hacer para que ese tío deje de abusar, ¿no? Es que lo que me jode es que si vosotros tres andáis puteados, no me quiero imaginar el séquito de pajes que os rodea. Me juego el cuello a que ni siquiera tienen contrato. Me lo veo. Fijo que la Guardia Civil los lleva directamente de la patera a la cabalgata. Sin contrato, sin papeles, sin salario. Y al que se queje, una práctica bolsita de Alcampo en la cabeza. Amenazas, palizas, trato vejatorio y calladito. Otra cosa, ¿os acordáis de aquel año que no salió de los cojones traerme el bote de Blandibrook? Pues os jodéis, porque me lo compré yo tras pasarme una mañana vendiendo botellas de cava vacías al trapero de mi barrio. Para acabar ya, os advierto que este año tampoco pienso dejar bebida para los camellos ni galletas para vosotros. Ya sabéis que sigo al pie de la letra mi doctrina basada en Reservoir Dogs. No doy nunca propinas. Nos vemos en enero. Que vaya bien. Ya está. Muy bien, ¿eh? Aparte, en medio un poco agresiva en encontrarnos, pero muy bien, ¿eh? Hay gente capaz de todo, ¿eh? Sí. Ya te aviso. Pero que sepas que no das miedo ni a la vieja le das miedo. Ni a la vieja. Que la vieja está muy bien preparada. Ni a vieja, que no me da miedo. A ver, vamos a poner una canción ad hoc. Ad hoc. Sí. ¿Qué? Ad hoc significa que viene al huevo, ¿sabes? Ah. Que hostia, qué internauta, tío. Me has dejado así. ¿No? No es de internauta, es latín. Pero bueno. ¿Es latín? Sí. Latín. Tío, ¿te acuerdas? ¿He dicho latín? Latín. No, yo no me acuerdo de latín. Yo solo sé decir eso y poco más. Infraganti. ¿Qué infraganti? De marrón. Es lo que decían los romanos. O sea, en calomatum infraganti, compadre. Ah, infraganti. Hostia, tío. ¿Qué cosas tiene el lenguaje que trae las cosas de lejos? Tío. Y nosotros aquí haciendo el gilipollas delante de un micrófono. Ya ves, pudiendo que ser no romano. Una mierda a nadie. Pero bueno. Bueno, pues lo que te decía, una canción que viene a huevo. ¿Por qué? Porque es de Ratos de Porao. Hostia. Eso no tiene nada que ver. Pero, ya, bueno. Pero se titula Papá Noel es un fillo de puta. Claro, pero bueno. Ya lo dicen todo con eso. Cada uno sus cosas. Las cosas de Fernando Esteso. Y las cosas y de... Ramón Rodríguez, que ya se sabe, que Rafa se lo han cortado. Y a tu amigo que le han cortado un huevo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo estás? ¿Se encuentra mejor con no su sé, huevo? No, no ha venido. No ha venido. Le estarán cosiendo la botonera. Le han puesto una pelota de madera. Ya puede ser. El pomillo. El pomo. El pomillo de un cajón. Claro. También va bien. Que le dejen un cáncamo para adentro que lo pueda enroscar y desenroscar. Claro, para la ducha sí, y señor, eso. Sí, señor. La sí, madera señor. Se pudre, amigo. Claro, pues si se echa un poquito de antipolillator. Se puede colgar el polil ese del nabo. Kiriguá, tío, tú habías acertado. Pues claro, este chaval cuando vaya al ginecólogo de los hombres, no irá por ladilla, irá por carcoma, colega. Carcoma. Hostia. No, es que pillo una carcoma. Me he hecho con una señora que tenía la pata madera, era más barata que las que tenían las dos patas de carne, y he pillado carcoma. Hostias. ¿Qué pasa, eh? La se termita. Refregó demasiado con la pata madera. Claro. Y, es verdad, y con el pomillo de madera, pues ha pillado carcoma. Claro, claro. Las cosas. Las polillas son muy listas, ¿eh? Sí. Ya, para matar una polilla. Tú pones un mueble a una polilla que se hace amigo de una polilla. Te va a preguntar, ¿qué es del IKEA o de qué? Si es del IKEA, no me lo como. Los huevos, lo comen todo. Todo, todo para adelante. No va, la gente no va a McDonald's a comer. Ya, Y no, luego no va al Ritz también a comer. Se lo comen todo, la gente se lo come todo. Lo bueno y lo malo. Es verdad. Papá Noel es un hijo de puta. Al menos eso dice el gordo. Bueno, pues ponlo. A ver si ofendemos a alguien. Cosa en la, le está cambiando la voz. Le cambia la voz. Bueno, vamos a empezar con lo de Emilio. Y esta canción ha quedado radical, ¿eh? ¿Sí? Hombre, claro, tío. Che. Papá no es un hijo puta que no se acuerda de los pobres. Ese no lo puso en la carta, ¿eh? Ramón Rodríguez, el de Rabo. Ramón Rodríguez, el Puma. Bueno, vamos a empezar leyendo los Emilios y empezamos con una vieja amiga ya del Delicatessen, luego de Colaboración Ciudadana. Que es de Mallorca, de Valencia. ¿Qué cosa es? De muchos sitios a la vez. Una chica polivalente. Sí, tiene la capacidad de estar en muchos sitios a la vez. Hey, hola, doctor Arritmia, señor X y quien quiera que esté por ahí. Después de un largo tiempo ya vuelvo a estar aquí, aunque siempre he estado ahí, al otro lado de los altavoces de la radio, aunque callada porque sí. Tampoco tenía nada que decir y ahora sí que tenía algo que decir, al menos ayer después de escuchar vuestro programa, pero ahora me estoy dando cuenta de que no me acuerdo de lo que era. Se huele a que tiene problemas con las neuronas. Todos sabemos cómo se van las neuronas. Y entonces no empieza a contar cosillas como que este verano le ha ido de puta pena y... Ah, sí. Sí. No te preocupes. Nosotros tampoco hemos hecho que nada. Y cree que le debemos alguna cosilla, pero no se acuerda muy bien. Sí, eso es el doctor Arritmia, que tiene una cara que se la pisa. Pero, vale, ya está. Él lo reconoce, ¿eh? Es suya la culpa. El caso es que ya me gusta el programa tal y como es. Hay pocos programas que sean así. No conozco ninguno que se parezca. El otro día uno de mis clases... Es que no se han juntado nunca dos gilipollas tan grandes como nosotros. Con tanta cara, ¿eh? Bueno, dice también que es usuaria de Napster. Ahora diré una cosa del Napster. Que se baja canciones de escorbuto y rollo así. Y que tiene problemas con el ordenador, que nadie puede arreglar. Y una paranoia muy rara, ¿eh? También, del mundo y las fuerzas de la cabeza. Sí, eso es lo que quería leer, porque me quedé rayado ayer cuando lo leí. Bueno, dice que la mala memoria, lo del ordenador, puede que sea porque en su casa hay... puntos críticos. Y entonces se explica. ¿Qué es eso de puntos críticos? A ver. Bien, pues un señor profe nos explicó que en la Tierra hay una serie de energías en forma de redes y en los nudos de esas redes hay una acumulación de energía, puntos críticos. Parece ser que si una persona permanece durante mucho tiempo ahí encima, por ejemplo durmiendo, después se encuentra fatal. A saber, parece ser que hace muchos, muchos años, antes de instalar el hogar, observaban dónde se quedaba el ganado a descansar y allí montaban su dulce hogar, echando a las vacas o lo que fuesen de allí. Vale, ¿y? Y que su casa la han puesto en un sitio donde no descansaban vacas. Sí. Y su ordenador está chungo y ella está fatal. Y ahora se acuerda de lo que no se acordaba antes. Claro, a ver. Ah, sí, ya me acuerdo. Quería decir que me gustó mucho el relato aquel del tipo sin pelotas. O con pelotas. Por cierto. O con pelota, ¿eh? Sin pelota o con pelota. Vale. Por cierto. Estamos hablando de una unidad, no de dos. Una unidad. Por cierto, en agosto no estuve aquí, así que no pude ver ninguno de los especiales que hicisteis. A ver si lo repetís algún día. Pues bueno, a lo mejor. ¿Y en el tuyo qué pone? Yo tengo uno aquí de un chaval que es de Cañella. ¿Anda? ¿Alguien del barrio? Se llama Álvaro Rodríguez. El Puma. Tú eres hermano de Fernando Las Ramón. Cosas te han pasado. O sea, no pasa nada. Rodríguez, tenías que tener un tocayo un poco cabrón. ¿Qué se cuenta? Pero mira, que escribe de Cañella, os escribo para felicitaros por el gran programa que hacéis cada semana. Gracias. Vuestro programa es el único que vale la pena desde que se inventó la radio. Al Toma, tanto. Jódete, Marconi. Vete con cuidado. ¿Para qué estuviste pensando en cómo se hace una radio? Para nosotros. El del Olmo, toda esa gente. A tomar por tomar culo. Por culo. ¿Vale? Ya que decís tantas gilipolleces que en tan poco tiempo. Vale, es por eso. Es difícil superarlo. Ni Luis del Olmo podría hacer algo así. Es imposible. Porque esta gente no ha tenido la juventud que nosotros hemos tenido. Afectados por muchas cosas que los demás no han estado. ¿Qué más nos cuenta? También quería decir que al que no le guste el programa, que se puede ir a escuchar tranquilamente los 40 principales. Por también, ejemplo. También, no, Cataluña Radio. Nosotros no encadenamos a nadie. Sí, claro. Que se vaya, es que es eso. Cuidadito, o sea, con el bate béisbol. Si a ti no te mola, pum, cambian el dial. Esto a tomar por culo y ya está. O sea, tampoco pretendo que estés ahí. Si estás ahí, pues bien. Si que no estás sepa ahí, que a lo mejor al presidente de la Generalitat, y no voy a decir nombre, tampoco le gusta. Puede pues, ser. Pues que mueva el dial. Ni a su mujer. Si yo no le estoy diciendo nada, claro. Es su rollo. O viene, yo voy a tirarle piedra a su casa, no. Él sí que viene a la mía. Pero yo a la suya no. Porque pero luego, iremos, ¿eh? Luego tiempo cuando, al tiempo. Después os contaré lo que me va a salir una obra que estoy haciendo en Magnum. ¡El permiso! Vale, ahora nos lo cuenta. Acaba esto, ponemos música. Dice que escuchó los especiales de La Polla. ¿Le molaron? Y que sí. Bueno, y dice que el mejor fue el de La Polla. Vale. Ahí no, calla, que me he liado. Que escuchó los relatos, o sea, uy, los especiales. Los especiales y que más le gustó el de La Polla. Debe ser uno de los dos, pero bueno. Vale. Te felicita por tu relato. Muchas y gracias. Me felicita por mis gilipolleces. Imbecilidades. A cada cual lo suyo. Felicidades, señor X, por tu 26 penurias. No que tengo penuria. Yo soy un tío muy alegre. Muy salado. Bueno, me piro. Agur. Vale. Pues ahora vamos a pinchar una canción porque, para quien no lo sepa, Psycho Maiko, ¿qué pasa? Pero este chaval se la vamos a regalar o algo, la canción, ¿no? Por lo menos. Sí, le dedicamos esta canción. Tú seguro. Mira, te voy a decir una cosa. Para que veas que somos legales. Tú seguro que no te llevas el CD de compañero. Los lunes que te Porque no has hecho la pelota tanto que hoy te lo mereces, que seguro que no te lo llevas. Vale. Ya bueno, lo dicho. Mike Muir sigue al frente de Suicidal Tendencias. Siguen vivos. Parece que no se mueren nunca. Oye. ¿Cuándo vamos a hacer el sorteo? Dentro de un par de semanas. Si nadie quiere nada. ¿Te has puesto alguien que quiera algo? Pues se lo regalamos igual. ¿Qué pasa? Pues hacemos eso. A partir de ahora, mira, estas no. Pero a partir de carta que llegue, carta que le damos un disco y a tomar por culo. 6 o 7 ahí. Dará igual. Vale. Sin sorteo. Pero que todo el mundo ponga en la carta a sus gustos. Para luego, este eso lo dice el doctor. Lo dice el doctor. Luego otra cosa es que lo mandemos. Tú fíjate de la Virgen y no corras. ¿Eh? Ya verás. Venga, sí. Que el Psycho Maiko ha hecho otra vez otro disco con su amigo Los Suicidan. En su sello Los Suicidan. Y que se lo han currado que te cagan. Y el doctor Arrimia ha seleccionado la segunda canción que se titula Su casa es mi casa. O sea que ponla ya y déjate de preámbulo que no les interesa a la gente. The ticking you hear is your life passing you by. The ticking you hear is your life passing you by. The ticking you hear is your life passing you by. Do you feel you're not taken serious? That your input is brushed aside? That you get no respect? That people maybe even be laughing behind your back. Does this make you question your self-worth? Well, it's shit, because you're worthless. Now take the case of the new age psycho. Confident, commanding respect. Taking whatever he wants from wherever it is. Subió demasiado, chavalín, que se me va a ir el lavado de casa de todo el mundo. Pues igual sí que... Igual sí que... Igual sí que la pusimos la semana pasada. ¿Os acordáis si la pusimos? ¿Yo no, ya? No la pusimos. Imposible. Imposible. Imposible. No la pusimos, o sea que la ponemos ahora. Vale. No estaba el CD. ¿Sabes lo que estaba? Un ¿qué? Grano que tenía en la nariz. ¿Ya no lo ¿Y tienes? ¿Sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se me ha ido toda la semana y hoy me ha vuelto, macho. Claro, que viene los fines de semana. A pasar el weekend. ¿Te acuerdas aquella época que me daba por ponerme enfermo el viernes y el lunes ya estaba bueno? Qué racha, llevaba. Cada mes, tío. Todo el mes seguido. Si no me pegué un mes y medio, dos meses así. Y tanto como un John Cuzo ahí, me sí, da sí, vergüenza fiebre, contigo, ¿eh? No, sí, qué cabrón. Hombre, no sé las cosas. Sí, qué asco. Bueno, lo dicho, vamos ¿qué? A pinchar una canción de Cradle of Filth. Es un poco sucio. Bueno, en realidad. No has dicho, no has dicho nada. Es una canción de Slayer. No has dicho a mí, a ellos no se la has dicho. Que la tocan los Cradle of Filth. Listo. Se titula Hell Awaits. Y le dan su toque de personal. De heavy metal. ¿Hay bueno, un heavy metal Cradle, por ahí? ¿Hay un heavy metal? Pues ponerse el oído. Pillar la raqueta o la escoba de mamá y ponerse sí, a hacer sí. El indio. Y si no, pues no lo hagáis, pero es que vale la pena, ¿eh? Ponlo. Son los Cradle con el. La Waze del ayer, todo un clásico, ¿eh? Sí, de toda la vida. Es música de toda la vida. Y lo que pasa cuando uno no sube el volumen, ¿no? Se pone la sí, tiene volumen, ya. Tiene sí, los sí. Postros, amigo, ¿no? Lleva 10 segundos, sí, ya. We'll be right back. Bueno, que se acaba el programa ya, ¿eh? Sí, vamos, no, de culito. Si nos ha despistado la cabeza y ya no hemos quedado. Simplemente os voy a recordar la dirección donde tenéis que escribir todos los que queráis. ¿Me vas a poner la última SCD? Sí. Todos los que queráis recibir un CD a cambio tenéis que escribir al Colaboración Ciudadana indicando vuestros gustos, a ser posible, porque así os enviamos un CD u otro. ¿De qué? De lo que hay. De lo que hay. Sí. Apartado de correos 92420080 de Barcelona, indicando el sobre Colaboración Ciudadana, o bien doctorarritmia@ole.com, donde ponéis vuestro remite, sisplau, si no vamos de culo. Sí, claro, si no, malamente. Os dejamos con la canción de los Anal Kunt, que el título hace mucha risa, que se titula Rancid Sucks and the Clash Sucks Too, o sea, Rancid apesta y los Clash también apestaban, por si acaso alguien lo dudaba. ¿Se acuerda que? Pero a ti te gustan los Rancid. ¿Y qué? Pero apestan, apesta todo Dios. Venga. Fin de fiesta, saco con los Anal Kunt. Venga, deu.